Buenas noches, bienvenidos al programa número 60 de Radio del Profano, número redondo. Siempre gusta llegar aquí a estas cifras. Y bueno, hoy es día 13 de febrero del 2014, víspera del Día de los Enamorados, y nosotros intentaremos rendir homenaje a nuestro amor, que es el ajedrez. Y bueno, para eso contamos pues con nuestros tres magníficos. David, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Juan Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal tu gripe? Buenas noches, ya mejor. Ya mejor, ya mejor. Hemos recibido miles de quejas y de mensajes de apoyo para que no te tratemos mal y que te puedas recuperar de la voz. Pero bueno, vemos que ya estás bien, ¿no? Sí. Bueno, pues primero agradeceros esta semana todos los mensajes que nos habéis enviado, que habéis hecho llegar tanto a la radio como a alguno de los que aquí está con nosotros hoy. También agradecer ya la participación enorme que ha habido en la encuesta y que comentaremos luego. Y bueno, muchísimas gracias por la participación, porque eso nos hace pues ver que tenemos oyentes y que encima participan, ¿no? Bueno, pues antes de empezar con la Liga Gallega, sí quería comentar, quizá bueno, hemos pasado esta avalancha de Gibraltar, de Zurich, y bueno, nos estamos adentrando en el torneo de candidatos. El torneo de candidatos que lo tenemos ya ahí en marzo, ¿no, Óscar? Sí, salió el calendario ya publicado. Bueno, hay que de momento confirmar que Anand, bueno, confirmó su participación. Había la duda cuando acabó el Mundial, dejó un poco en el aire, pero bueno, no sé si le habíamos comentado que finalmente sí iba a participar. Y bueno, han salido ya con bastante antelación pues los emparejamientos. Y bueno, esta es un torneo a doble vuelta, un torneo bastante, bastante largo y bueno, a ver qué sucede. Está claro que, lo he visto últimamente, parece que Aronian debería ser el favorito, pero bueno, va a ser un torneo, yo creo que muy entretenido, porque es un torneo largo, duro, y muchas veces depende de cómo comience alguno de los jugadores, pues bueno, puede luego de definir un poco cómo va a ser el torneo. Creo que en la primera ronda hay un Anand Aronian, me parece, si no recuerdo mal. Bueno, están los emparejamientos publicados en la FIDE ya. El 13 de marzo ya tenemos un Anand Aronian, que es quizá ya empezamos con un duelo duro. Recordemos que esto se disputa a doble ronda, ¿no? Sí. Primera, bueno, con lo cual habrá otro Aronian Anand. También está la primera ronda Mamediarov, el azerbaiyano, contra Vasily Topalov. Uh-huh. Que, bueno, siempre es una incógnita, ¿no? ¿Cómo estará? Sí, Topalov y Kramnik son los dos que hay que saber un poco incógnita cómo van a estar de forma. Luego tenemos también el duelo entre Sergei Karjakin y Peter Svitler. Svitler, que es ahí el rocoso jugador, pero que parece que le falta siempre un punto, ¿no?, para meterse en el top. Y un poco la sorpresa de la Copa del Mundo, ¿no? Dmitry Andreykin contra Vladimir Kramnik, ¿no? Uh-huh. No sé si Dmitry Andreykin tiene algún tipo de opción. Bueno, la final la perdió, pero le ha ganado después dos partidas en campeonato ruso y en otro torneo, Andreykin a Kramnik. Lo que es la final de la Copa del Mundo la perdió, pero luego le ganó un par de veces. O sea que bueno, su jugador... Hombre, ahí cualquier jugador puede tener su chance, no para ganar, pero sí para ganar una partida en cualquier momento, ¿no? O para fastidiar un resultado con un jugador, hacer... Entonces eso... todos son jugadores bastante duros, Mamediarov, cualquier jugador, son lo suficientemente buenos como para, en un momento determinado, ganar a cualquiera. Uh-huh. El sistema es doble ronda, round robin, 14 rondas por lo tanto. Tiene un detalle, dice que los jugadores que tienen de la misma que son de la misma federación jugarán entre ellos en la ronda 1 y 8, si son solo dos. Y hasta cuatro jugadores jugarán en las rondas 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Quiere decir que, de hecho en este caso, los cuatro rusos se enfrentan entre ellos y van a seguir jugando. De hecho, en la segunda ronda vuelven a jugar entre ellos. En la tercera ronda vuelven a jugar entre ellos. Y a partir de la cuarta, pues empiezan a separarse, ¿no? Esto debe ser rememorando las viejas coaliciones rusas contra el resto del mundo o algo así, ¿o? Sí, aunque el otro candidato, este está algo más repartido. En el otro, en realidad, eran siete ex-soviéticos contra Carlsen en el anterior. Ex-soviéticos, ¿no? Y aunque, bueno, evidentemente pues había jugadores como Ivanchuk, ucranianos ahora, pero bueno, de la antigua URSS. Y bueno, aún así, pues yo creo que esos tiempos de donde les mandaban órdenes y bueno, quedó muchas veces demostrado, pues hoy en día cada uno mira por sí. Pero bueno, no está de más, evidentemente, que tú imagínate una última ronda, Kramny le valen unas tablas, le toca a un compatriota tras suyo, pues que se las dé sin problema, ¿no? Esto pues podría pasar. Entonces, bueno, quizás intentando evitar un poco esto, pues pueda pasar que, bueno, que jueguen al principio, ¿no? Es una medida... como los filiales. Sí, bueno, es una forma, ¿no? No sé aquí si quién es filial de quién. Claro, pero bueno. Y luego está el detalle este del tiempo de control. Que no sé ya, Juan Jesús o David, también qué pensáis. Tenemos algo similar a lo de Zurich, que me ha sorprendido que esté aquí en el campeonato de... bueno, en el torneo de candidatos. El control es... primero 120 minutos para los primeros 40 movimientos, 60 minutos para los siguientes 20 movimientos, estamos hablando de 180 minutos de tipo de reflexión, 15 minutos para el resto de la partida, y se añaden 30 segundos por movimiento, pero única y exclusivamente a partir de la jugada 61. No sé qué pensáis. Esto quizá genere unas situaciones de tensión bastante interesantes en el cerca del movimiento 40 y movimiento 60, ¿no? Sí, esto es un poco... antes iban para ritmos más rápidos y ya llega un momento en que ahora vuelven a ritmos más lentos, ¿no? Supongo que los grandes maestros estaban reclamando jugar un poco más lento cada vez y, bueno, es un ritmo bastante, bastante lento, ¿no? Se puede llegar a partida de 6 horas y pico, ¿no? Y bueno, supongo que se le verá más calidad técnica al final, en los finales, bueno, también. Bueno, yo creo que los maestros realmente les gusta que haya incremento, ¿eh? Esto es más para el espectáculo en los apuros que cosa de la FIDE que de los jugadores. Sí, es un tema de espectáculo, ¿no? O sea, de tenerlos ahí jugando la jugada 36 o 35 ahí a toda velocidad, en una posición de medio juego en la que tienen que de repente pasar de jugar de ritmo lento a ritmo... casi, no sé, relámpago, ¿no? De hecho, los torneos no hace mucho, estos de élite estaban aplicando, en vez de 90, muchos estaban dando ya 100 minutos y con el incremento. O sea, ya les daban un poquito más, pero había el incremento siempre, ¿no? Entonces, bueno, se puso de moda en algún momento determinado en la élite algún torneo donde no haber incremento y, bueno, lo vuelven a tal. Lo que sí, no sé si habrán cambiado el sistema de desempate, que el año pasado me pareció bastante ridículo, el cual era, bueno, si es un suizo a doble, o sea, un sistema liga a doble vuelta, en principio el Sonnen es bastante justo, porque aún encima hay dos vueltas, ¿no? Pero año pasado utilizaron, bueno, el primero resultado particular en el match, y si estaban empatados o había más jugadores, era lo de mayor número de victorias, ¿no? Yo creo que en un torneo en el cual tan serio, de hecho Carlsen ganó por eso, Kramnik no le hubieran valido las tablas en la última, acabó perdiendo, cambia un poco el torneo, ¿no? Un Sonnen, yo creo que a doble vuelta está bien, y si no, que jueguen, si quedan dos tíos empatados y hicieron dos tablas, pues que jueguen. Lo de mayor número de victorias, vale, gané más, pero también perdiste más, ¿no? Entonces, bueno, en un cerrado a doble vuelta, tampoco creo que fuera una medida de desempate muy justa. No sé, se criticó el año pasado, no sé si la han cambiado. No la han cambiado. El desempate es el mismo. Dice que si uno, dos o más jugadores quedan empatados, el desempate se ha decidido de la siguiente forma. Primero, el resultado de los partidos entre ellos. Si siguen empatados, el número total de victorias del torneo. Y si todavía siguen empatados, el Sonnen Berger System. Uh-huh. Lo que no entiendo muy bien... porque hace el comentario, dice que no olvidemos que los desempates son de vital importancia y juegan un papel muy importante en el final del último año, como fue el Kramnik perdiendo contra Carlsen por culpa del tiebreak. Lo pone en la FIDE esto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, perdón, esto estoy leyendo de Chess News. En sí, sí. Bueno, yo me estoy leyendo también. Es un comentario a lo mejor de ellos. Sí, ¿no? Sí. Perdón. Sí, no. Estas reglas son para el ciclo de candidatos de 2012-2014, con lo cual supongo que no las podría modificar porque ya están publicadas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo el ritmo, a ver, es el ritmo que había antes, que era 2 horas por 40 jugadas, más una hora 20 jugadas, y luego yo llegué a jugar media hora más en algún gallego, que era 3 horas y media por jugador, y son partidas de 7 horas, o sea que bueno. Yo no sé hasta qué punto es darle emoción, porque yo creo que pocas partidas van a llegar a esos 15 o 30 segundos de incremento. No, pero en los apuros llegan, ¿eh? Ha habido casos graves. Ha habido casos graves de apuros y muy apurados. Y en este último torneo que vimos hace poco, jugadores con 10 minutos, o sea, con 10 jugadas en el último minuto y cosas de estas. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Bueno, David, ¿tú a quién echas de menos en el torneo? ¿Quién te falta? ¿O quién te sobra? Bueno, no, hombre, por faltar, falta un típico como es Iván Chuku, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya parece que en los últimos años no está ahí. Y bueno, parece que están los mejores, ¿no? Sí, es cierto que deberían, quizás algún nuevo, como Caruana, algunos jóvenes, dentro de poco ya estarán ahí. Sí, y bueno, voy a echar de menos a Caruana y voy a echar de menos a Nakamura, porque se pasa el día entero haciendo tweets. Sí, Nakamura también es una baja, pero bueno. Pero bueno, se van a Siberia. Es bastante fuerte igualmente. ¿Esto afectará o no afectará al que juegue en Siberia? En Kantymansik. Bueno, a los de fuera de Rusia sí, ¿no? A los cuatro rusos no, seguro. Pero son todos, más o menos, ¿no? Salvo, sí. Salvo Anán. Yo creo que la mayoría ya han jugado allí algún torneo. Yo creo que están ya. Se ha jugado tantas cosas allí últimamente. Sí, que... sí. Bueno, no, recordamos así, os digo por si alguno de nuestros oyentes se anima a participar otro año. El primer puesto lleva además aparejado de disputar el campeonato al chico este, al Magnus Carlsen. Pues encima se lleva un despreciable premio de 95.000 euros. Si bien no sé si a esto hay que quitarle un porcentaje para la FIDE, más los porcentajes de los impuestos y tal, no sé cuándo se acabará llevando el limpio. El segundo 88.000, el tercero 75.000 y así hasta el último que se lleva 17.000. Total, una bolsa de 420.000 euros para el torneo de candidatos. Que bueno, creo que aquí la FIDE se lleva un buen pico, bueno, y no sé muy bien al final. No, y pone que eso es lo mínimo, ¿eh? O sea, que podría ser más incluso, ¿no? Puede ser más. Bueno, pues nada, yo creo que, vistos estos premios, nos tenemos que empezar a esforzar un poco, ¿eh? Sí, sí. Aunque quedamos octavos, no está mal, ¿no? Sí, no, Oscar, hay que animarse a ir a ese torneo, ¿no? ¿Eh? No estaba mal, ¿no? No estaba mal, había que ver, no sé qué hay que hacer para ir, pero bueno, ¿no? Ganar alguna Copa del Mundo, una cosa de estas, ¿no? Bah, cosas fáciles. Bueno, venga, volvemos a la tierra. Aterrizamos en la liga. Y bueno, ya vivimos aquí el... Pues prácticamente estamos justo en el paso del Ecuador. Como me comentaba un compañero, ha terminado la primera ronda. Ahora empieza la segunda ronda. Y luego la partida número 11 será como la gran final, ¿no? Y bueno, casi podemos dar por cerrada la primera vuelta y bastante emoción en muchos grupos y bueno, en la división de honor, pues también, la división de honor que repasamos así muy rápido, el Círculo Ferrolano parece que se recuperó ahí contra Círculo de las Artes, 4.5, 1.5, Alessandre Bóveda pierde 2-4 contra Universidad de Vigo, en la que Senye, Jacobo Caselas y Diego Guerra, jugando Jacobo Caselas con Universidad de Vigo, supongo que porque visitó Coruña, ¿no, Óscar? Sí, creo que tuvieron alguna baja a última hora, no pudo ir Páramos y bueno, tuvo que ir Jacobo y no muy bien para él. Hizo tablas con Juan Carlos La Rosa, es una de las primeras partidas de Jacobo Caselas de hace tiempo, ¿no? No, la primera en unos cuantos años. Unos cuantos años, ahí en la tercera mesa, tablas. Y bueno, aún así, luego Pablo García gana, también Rafa Rodríguez, Diego Guerra y Bryce Tablas, y bueno, se lleva el 4-2 el Universidad de Vigo, que bueno, le va upando un poquitín hacia arriba. Teníamos un duelo que prometía muchísima tensión, decíamos que era fundamental el de Interrías, San Senso, Fonte Carmoa, no perdieron ni uno solo de los encuentros, jugaban contra Sadrez Obrensea, y aquí... 4-2, tablas de Julio Suárez contra Viterbo, Julio González contra Fernando Sánchez ayer, ganaba Lucas Avala, Luis Miguel Neves, Julio Torrado, tablas con David Gómez, Dan Cruz ganando José Luis Fernández y tablas de Gonzalo, que subía de primera, Gonzalo Bouzabrey, contra Adrián Gómez y bueno, un resultado que ya comentaréis, pero me parece espectacular. Padrón, siguiendo ahí la estela, 3.5, 2.5 contra el Liceo Orense. Ganaba Diego, perdía Pablo y luego perdía Sergio Arevalillo en la última mesa contra Alejandro Meiras. Y finalmente, bueno, Algalia 3.5, 2.5 contra la USC, en el que, bueno, la USC sigue ahí rozando todo. Y teníamos el gran duelo. XP recibía a Póker y Ajedrez. David, tú como receptor, ¿cómo recibisteis al equipo de Óscar? Bueno. ¿Os sorprendió que no vino Óscar en la primera mesa? No. No. No, sí. El equipo llegó y, bueno, no sé, tuvieron una baja y vino el primer tablero, que no había jugado hasta ahora, pero bueno. No nos sorprendió en ningún momento. Siempre cuando juegas un encuentro tienes que esperar siempre el mejor equipo del rival, ¿no? Uh-huh. Aunque estén ahí y no hayan jugado, siempre pueden jugar. Es lo bueno. Jacobo, por ejemplo, también lo comentabas ahora. No había jugado ninguna parte en años, pero de repente se jugó, ¿no? Bueno, y bueno, nada. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el resultado y cómo fue el partido visto, bueno, desde vuestro lado? Bueno, el encuentro acabó ganando Arteiso 4-2. Y bueno, es una derrota un poco para nosotros que nos quita algunas posibilidades, porque era un encuentro donde si conseguimos un buen resultado, pues podríamos seguir ahí luchando, ¿no?, por la permanencia. Que bueno, con este resultado no nos deja de sentenciados del todo, pero bueno, sí ya pone un poco más claras las cosas, ¿no?, por el descenso. Bueno, no sé, las partidas fueron todas un poco dentro de lo normal, aunque bueno, la mía que la perdí siempre estuve más o menos bien, o mínimo igualado, pero bueno, acabé perdiendo otro final, ya parece que es la tónica en esta liga para mí. Y bueno, también en el último tablero tenemos, pues no, quizás Pablito Vidal ahí, ¿no? Peleando. Sí, con Daniel González. Uh-huh. Y bueno, quizás podíamos haber sacado algo más, pero bueno, el resultado fue el que fue y bueno, ahí estamos, somos debutantes y hay que pagar estas novatadas en la división de honor. Uh-huh. Bueno, Dani, uh-huh, ahí en desde Póker y Ajedrez, Óscar, un equipo un poco distinto, ¿no? Con Daniel ahí ascendiendo, sacando al número uno, y parece que os salió bien la cosa. Sí, no, bueno, llevamos la gente que teníamos justa, porque tenemos el de primera. Entonces estamos, lo vamos haciendo rotando para que tenemos el equipo de primera para que no se quede sin gente. Y tuvimos la baja de Alejandro y bueno, menos mal que pudo venir a un piño. Y bueno, para nosotros 4-2 era lo mínimo para poder tener alguna opción. O sea que bueno, la verdad que sí, bueno, quizás tuvimos eso, un pelín de suerte. La partida de David fue la que peor estuvo para ganar. Y bueno, esto es lo mínimo y por lo menos, bueno, nos deja ahí con alguna opción, porque Lugo, pues bueno, más o menos perdió pues por bastante, pero bueno, creo que sigue siendo bastante difícil. Para nosotros sí que era una final ya, decir, o ganábamos mínimo por 4, o si no, pues estábamos fijo descendidos. Y bueno, pues seguimos teniéndolo muy difícil, pero por lo menos tenemos algo de esperanza. Bueno, ¿cómo vemos el resto? Empezamos por ti, Juan Jesús. ¿Cómo has visto los resultados de esta semana? Sí, pues desde luego se confirma que Fondo Carmoa parece que va un poco en serio, ¿no? Y va a estar ahí peleando por la liga, salvo hoy el primer más bol quizás contra el primer equipo, digamos, fuerte, la zona alta, como esta de Zourense, que tiene un muy buen equipo. Y se coloca ahí líder, ¿no? Empatado con Padrón, que bueno, Padrón sigue jugando contra equipos de la zona baja, con lo cual sí, están haciendo una temporada muy buena, pero habrá que ver también cuando les toquen los equipos de arriba, a ver cómo responde, ¿no? Y luego también, pues, un Sede Vigo ya está ahí a medio punto de la cabeza, y entonces parece también un equipo favorito ahora mismo. Y esta jornada tenemos ahí un encuentro en el Sede Vigo con Fonte Carmoa, que parece que puede ser decisivo, ¿no? Y el que gana ahí igual ya se empieza a destacar. Y nada, por abajo yo lo veo todo bastante abierto, porque tanto el Lugo como los dos equipos de Santiago, pues están ahí. No están muy lejos de los de abajo, aparte de enfrentamientos directos contra tanto con la XP como con Póker y Ajedrez en jornadas próximas, y si ganan los equipos de abajo se pueden salir, ¿no? Bueno, Liceo sí que parece un poco desahuciado, pero los demás aún. Esta jornada, por ejemplo, creo que juega XP contra Liceo, ¿no? Y, sí. Y Póker juega contra el Galia, con lo cual si ganan, pues aún se pueden poner ahí, ¿no? Sí, yo os veo un poco caídos, tanto a Óscar como a David. Y sin embargo, la clasificación, como decís, primero San Senso con 21, Viajes Interregia San Senso, el Clusa de Fonte Carmoa, 21 puntos. Primero por el Sonen, con 4 ganados y un empate. Con 5 de 5, Padrón, con 21 puntos y un poco menos de Sonen. La Universidad de Vigo, ahí pegando un arreón, 20 con 5. Parece ahí el trío cabecero. Luego hay una zona un poco intermedia, Alexandre Bóveda 18, Ferrorano 17 y Xadrez Ourense 16. Y luego ahí ya empieza a estar apretado. Algadia 14, USC 13, Las Artes 12 y medio. Y bueno, se ha abierto un pequeño hueco de 2 puntos y medio con la XP, Póker Ajedrez a 9 y medio. Y Liceo sí que está ahí un poco más desahuciado con 0 victorias, ¿no? 7 puntos en las cinco jornadas. No sé, yo veo opciones, ¿no? David, Óscar, os veo desanimados. No, hombre, realistas. Hombre, no sé, yo no sé los demás calendarios, pero me es el de mi equipo. Y sí, nosotros jugamos con Liceo ahora, pero es que después vienen los 5 de arriba, ¿no? Nos viene Vigo, Orense, Bóveda, Ferrol y Interrías, ¿no? Y hombre, obviamente no vamos a darla por pérdida desde ya, porque siempre podemos sacar muchos puntos, aunque sean rivales fuertes. Pero sí es cierto que esos rivales, esos 5 últimos rivales que nos quedan después de la ronda de este sábado, van a ser muy difíciles. Entonces, bueno, hombre, también es verdad que los otros tienen también calendarios difíciles, ¿no? Siempre. Pero bueno, vamos a intentar lucharlo, obviamente, ¿no? No, decaído, no. Yo no he dado nada por perdido. Claro, sí que lo veo difícil, está difícil la cosa. Lo que sí que, como no hay playoff este año, las últimas rondas, el calendario puede influir mucho en qué equipos, si todo con equipo fuera, no se juega nada, que lleve un mejor equipo peor, y eso puede beneficiar o perjudicar. Eso puede ser un aliciente, ¿no? Para, en ese sentido, en las últimas rondas. Al no haber playoff, pues el que vaya por la mitad de la tabla o cuarto, que no se juegue nada, pues quizás en las últimas rondas, cuando tengas un viaje, pues no llevas el mejor equipo. Pues esto puede pasar. Sí. Aunque bueno, viendo el calendario, parece que sí que Arteixo quizás tiene ahora encuentros clave, ¿no? Porque ahora jugáis contra cuatro equipos. Galia, UCC y Lugo, los tres que están delante, eso sí. Claro, y después Liceo, ¿no? O sea, tenéis ahí cuatro encuentros ahí vitales, los cuatro, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, a ver cómo se va desarrollando. Hemos cerrado esta semana la encuesta, como decíamos al principio, que más expectación ha levantado entre nuestros oyentes, ¿no? Yo me siento abrumado, digamos, de haber recibido pues 60 respuestas a una encuesta, cuando realmente, salvo aquí en este programa, no le hemos dado ninguna otra publicidad. Os agradecemos a todos, y la verdad que la cerrábamos, creo que era hoy por la mañana. Ayer seguía el Interría San Senso muy aventajado. Y sin embargo ha pegado un sprint ahí la Universidad de Vigo, y bueno, a punto ha estado de cogerlo. Digamos que ha ganado nuestra liga, digamos, virtual de la encuesta, la ha ganado Club Sáenz Fontecarmoa, Viajes Interrías San Senso, con 21 votos, el 35% de los votantes opinan que ganará Fontecarmoa, lo cual sería un notición, pero bueno, quizá menos ya este año con lo que se han reforzado. 31%, 19 votos, la Universidad de Vigo. Sorprende quizá que Padrón Rianxo, no sé si a lo mejor por los resultados del año pasado, apenas es el tercero, que es Xadrez Ourense, con el 10%. Aparece en el tercer lugar, con el 6% de los votos, 4. Luego está la USC, que bueno, creo que... No, luego está Alexandre Bóveda, también con 5 votos, y está justo por encima de Padrón. Entonces, bueno, los que están más arriba tienen más votos, y luego pues han recibido votos también la USC y el Círculo Ferrolano, uno solo, ya poca fe hay en el Círculo Ferrolano, y bueno, tenemos el Ultrasur este de la XP, que mantiene, porque se podían cambiar los votos, mantiene, David, que ganaréis la liga. Yo no fui. Con lo cual, que sepáis que alguien confía ciegamente en que de alguna forma, no sé muy bien cómo, pero ganaréis la liga. ¿Será tirante a los demás o algo? Bueno, igual vais a sabotear algún encuentro, pinchar ruedas, hacer que no lleguen los rivales. Y decir yo, hay gente o muy optimista o votaron a altas horas de la mañana, algún sábado a la vuelta. Bueno, pues está pensando en unos años, quién sabe. No, si no especificas. Claro, la verdad que tienes razón, David, no especifiqué el año. Claro, a lo mejor está pensando de otros años. Claro, 2015, todo es posible. Claro, claro, claro. Ahí está, muy bien, bien visto. Claro, yo qué sé. Bueno, pues venga, y pasamos a la Liga Fantástica. ¿Cómo empezamos, Juan Jesús? ¿Cómo todas las semanas? Sí, quizás con el equipo fantástico, ¿no? Sí. Esta jornada, pues ya es la quinta, ¿no? Ya las puntuaciones parece que se repiten. Aquí los mejores de la jornada suelen estar entre 7-8 puntos. Y nada, esta semana pues hay dos jugadores destacados. Hay un compañero de Oscar, de Poker Ajedrez, que es Daniel González Eris, que subió a División de Honor y además le ganó un rival con más de 200 puntos de él, con lo cual punto 8 puntos. Y luego, yo creo que el resultado del año para mí es el de Javier Orasa Paredes, que también de la Universidad de Ourense A, que también lleva 8 puntos porque le viene de ganar a Dragan Pauno, y que en el encuentro de la jornada, nada menos que a un gran maestro, ¿no? Aparte de uno sólido como Pavlovic, ¿no? Uh-huh. Y luego con 7, pues ya varios jugadores que ya ordenados por valor, pues está Diego Graña Gómez, del Ferrolano B, está Manuel Rodríguez Lamas, del Galaecia, está Gumersindo Rocha Romaus, de Capablanca A, está Óscar también, ahí con 7 puntos, Óscar Manuel Prado, de Arteixo, tenemos ahí a Rafael Rodríguez López, de Universidad de Vigo, y a Marcial García Carbó, de la Algalia, ¿no? Y bueno, pues este es el equipo de la jornada. Y no sé si quieres pasar quizás a... Póker Ajedrez ahí a tope en el equipo. Le salió muy bien lo de Daniel, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oye, bueno, eso que Benjamín ganó, pero ya no está puntuando tanto porque claro, no gana rivales. Benjamín ya desde que perdió a su hacha, ahora ese punto negro que nos ha dejado. Pero bueno. Sí, bueno, aún así sacó un 6, que tampoco es que tampoco. No está tan mal. No lo vamos a crucificar ya por un 6. No. Bueno. Pues nada, ¿cómo va la general de los jugadores? Sí, pues se destaca, parece que Diego Espiñeira, ¿no? Que ve el primer tablero de Padrón Riancho. Que curiosamente están muy pocos equipos, ¿eh? Está con, no sé, la gente no parecía confiar en él, pero lleva 5-7 y está. Líder destacado de momento con 35 puntos, ¿no? Sí. Y además creo que es el único que ganó todas las partidas de los que está por ahí, ¿no? Y luego ya está segundo Julio González Díaz de Interría San Xenxo, de Fondo Carmoa, que esta semana hizo tablas, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, vienen por ahí ya dos jugadores de primera, como son Anatoly Kodorov del Karpov y el otro gran maestro de Chantada, que es Alejandro Hoffman, con 28 puntos ambos. Y bueno, luego ya con 27, pues ahí está ahí Antonio Pazos, del Ferrolano, está Pablo García Castro, de Universidad de Vigo, y otros jugadores de primera, como es Antonio Pedro Díaz Caramez, de Saez Ourense B, también todos con 27, ¿no? Y bueno, y por ahí sigue Benjamín después con 25, sí, o sea sí, que... Es el primer sub-200, ¿no? Sí, sí, de los que están... Es el único de los 10 primeros que está con un valor de 155, con menos de 200, ¿no? Luego está ahí Daniel Barreiro Acuña, ¿no?, de la ENCE. Quiere llevar también todas vencidas, ¿no? 24 puntos. Sí, se lleva todas vencidas, pero como juega de cuarto tablero, pues puntúa. Y el equipo Taiwán tampoco gana todas, pues puntúa un poco menos, ¿no? Pero también sí, está sí. Ahí con 5 de 5, sí. Son quizá... Y bueno, el otro sub-200 es Enrique Reimalde, del Ferrolano A, que bueno, ha perdido unas tablas, ¿no? Y bueno, 21 puntos. De los jugadores, digamos, menos valorados, que están más altos, ¿no? Sí, mejor relación calidad-precio, ¿no? Bueno, aquí. Bueno, pasamos a la primera. Bueno, tenemos que ir comentando entre medias algunos de los comentarios. Quizá podemos comentar alguno ya de los comentarios que nos habéis ido dejando. Ya está muy cercano los campeonatos gallegos, los primeros. Tendremos el sub-14 y el sub-18 en Pontedeume, ya ahí en Carnavales, 1, 2, 3 y 4 de marzo. Y bueno, luego en Semana Santa, pues no sé, 14, 15, 16, por ahí de abril, tenemos el campeonato, bueno, sub-8, sub-10, sub-12, sub-16 y el gran campeonato absoluto, ¿no? Todavía no está abierta la inscripción para la Semana Santa, pero sí para el de Carnavales, que de hecho os animamos a participar. Y recordar que termina, creo que es el 20 y pocos de... 26, con lo cual, sí. Bueno, iros apurando y no lo dejéis para el día 25 por la tarde, sobre todo para que a Raquel no se le acumule ahí el trabajo del último día y no meteros en tensión de que si la envié a las 23:59 y por qué no me la hice realmente en el reloj, ponía 23:59, aunque el mail pone 005 y me has echado fuera y tal, pues a ver, se puede decidir antes. No esperes que se caiga la bandera. Pero Pero bueno, alguna, ¿tenemos algún rumor, algún comentario extraño que ha surgido sobre la participación en los campeonatos gallegos? Quizá la comentas tú, Juan Jesús, y luego la debatimos un poquitín. Sí, pues es un comentario que nos envía Jesús Rodríguez, ¿no? Que es ahí del Marquiño, de Sares de Bretema, allí a la zona de Ribeira, por la de Gamañal, ¿no? Que bueno, nos manda ahí un comentario también con que está por ahí en su blog, que es Sares de Bretema.blogspot.com. Pues un poco que viene comentando que una norma que ya hace tiempo que existe en los campeonatos gallegos, pero que no se venía aplicando, que se refiere a los requisitos para participar en los mismos, ¿no? Que viene, generalmente la participación era poco más o menos libre, y el que quería participar lo podía, pero sin embargo hay una norma que yo no sé si muchos conocían, que es que para participar en el gallego hay que cumplir un requisito, que es o bien tener el OFIDE, o bien haber jugado los zonales antes y ahora los provinciales, ¿no? Y esta es una norma que siempre se incluía en los gallegos, pero que nunca la cumplían. Y parece ser que este año, nos comenta Suso que la ha consultado en la federación y que le dicen que la van a cumplir, con lo cual la gente que... Sobre todo los chavales, ¿no? Porque es monitor también de allí, de la zona, y normalmente pues lleva a los chavales a los gallegos y muchas veces esos chavales no juegan el provincial porque les queda muy lejos y tienen que ir, por ejemplo, a Coruña, a Ferrol y tal, y no suelen ir, ¿no? Y este año pues parece que han consultado y la federación quiere cumplir, o ese es el rumor que nos llega, de que quiere cumplir esta norma y que no va a dejar participar en los gallegos a nadie que no haya jugado a los provinciales, ¿no? Y es un poco la polémica que nos comenta Suso, que no sé qué os parece a los demás. A mí me parece que no se puede creer, digamos. Es increíble, digamos. No me lo creo. Sí, yo personalmente tampoco me lo creo que se atreva la federación a hacerlo, porque... Sobre todo por el tema económico, ¿no? Porque la participación en los gallegos pues siempre lleva unos gastos de estancia. Mira, antes que opines de esto, yo os voy a contar dos cosas que sí que las vi también un poco más cerca. La primera es en Cataluña, el acceso a los campeonatos de España está limitado. No puede ir cualquier, en Galicia cualquier gallego puede ir al campeonato de España, ¿no? Participar en el campeonato de su categoría o incluso sin participar, yo creo. Pides ir y vas y punto, ¿no? Y te inscribes. En Cataluña no es así. Tienes que conseguir un número mínimo de puntos y si no, no te dejan participar. Imagínate, pues tienes que haber conseguido 6.5 de 9 y si no, no te dejan participar para, no sé, supongo que hacer que todos los que vayan tengan un nivel medianamente alto, ¿no? Pues uno consiguió 6 puntos y cuando quería ir, la federación se lo negó totalmente, ¿no? Y él, de hecho... Lo que acabó haciendo fue cambiándose de la Federación Catalana a la Federación Valenciana, porque allí no había limitación, ¿no? Y el otro comentario, era a raíz de ese mismo, era que no entendía por qué al final había participado, porque si alguna vez a alguien le pasa eso, lo que él haría, el que me lo estaba contando, es llamar o escribir directamente al organizador, no a la federación, sino al organizador, y decirle que no le estaban dejando ir al hotel por una regla un poco extraña, ¿no? Y seguro que el organizador haría algo, no sé. Sí, seguro. Es que yo creo que al final esto es un tema económico, ¿no? Porque otra cosa que comenta, que se me ha olvidado comentar, es que también le comentan desde la federación a algún directivo, aunque no especifica a quién, que los gallegos son una competición demasiado dura para los chavales que están empezando de 8 o 10 años. Y que claro, por eso tiene intención de aplicar esta norma, ¿no? Para que no vayan chavales que no sepan mover las piezas o chavales de este estilo, ¿no? Y también comenta él que, claro, que eso se hace para los gallegos, pero que luego para los provinciales les obligan a ir a jugar a Coruña, se queja un poco de eso. Que bueno, yo ahí estoy de acuerdo en el tema de los provinciales, ya lo sabéis. Y nada, pues... Hombre, yo la verdad es que yo no creo que se atreva a la federación, sobre todo por un tema económico, que perderían cuotas de... alojamiento, desplazamiento y perdería mucha participación. O sea, no sé, yo no creo que se atreva, pero... Hombre, no sé. ¿Qué opináis vosotros, Óscar, David? No sé, yo... Hombre, obviamente... No estoy... Es una norma que sí, que sé que existe hace años y que sé que no se ha cumplido. Y bueno, obviamente me parece un poco descabellado por varias razones, ¿no? Primero, el comentario es de la federación, del directivo, que es un campeonato bastante fuerte... Para los niños pequeños, al contrario, yo creo que es una competición bastante buena para los pequeños que están empezando. No que estén empezando de dos días, sino que ya haya jugado algún torneo anteriormente, como puede ser pues la Liga Gallega en cuarta división o torneos de circuito escolar o lo que sea. Creo que es una competición muy buena porque ya los niños entran en una dinámica de competición donde tienen que anotar, tienen que mantener unas reglas, jugar con el reloj, jugar ya una competición importante como es un campeonato gallego, que tenga el prestigio que tenga a día de hoy, debería ser el máximo torneo autonómico. Otra cosa es que a lo mejor no lo sea, pero yo creo que sí, para muchos lo es, y es una competición importante, y que bueno, eso, yo creo que forma a todos, o sea, a los pequeños y a los mayores. Y bueno, la norma choca un poco en el sentido de decir, bueno, si no tienes el OFIDE, tienes que jugar el provincial, o el zonal anteriormente, ¿no? Vale, el provincial, pero el provincial es en dos días, o en un día, o en lo que sea. Y si ese chico no puede ir, por lo que sea, sea Coruña, porque vive, pues lo que dice Jesús Rodríguez de ahí, pues le queda lejos Coruña, y pues los padres, por cualquier razón, no pueden llevar a sus niños porque les queda lejos. O porque están enfermos, o porque trabajan, o porque justamente meses anteriormente pues ya tenían cualquier compromiso, cualquier viaje, como me ha pasado a mí en este año y en otros años. Mis niños no han podido venir al provincial por eso, por circunstancias varias, enfermedad, viajes, compromisos, trabajo, lo que sea. Entonces, ¿le vamos a limitar eso a ir a un campeonato gallego? Yo sí reconozco que hay que darle la importancia al campeonato en sí. O sea, si son chicos que están empezando, obviamente el club o el monitor o quien sea se tiene que hacer responsable directo de ese niño. O sea, me refiero, que el niño sepa anotar bien correctamente las jugadas, que tenga claramente las normas presentes y que tenga cierta educación, ¿no? Simplemente, y ya está. Y es una competición que pueden jugar todos y que deberían jugar todos, ¿no? Es así de claro. No creo, no veo una norma que se le limite, porque si no, entonces podremos hacer más limitaciones, ¿no? Es que no lo veo. No, sinceramente no estoy de acuerdo. Yo tampoco, no sé, Óscar, ¿qué opinas de si produjeras eso? Ya, bueno, hay varias cosas. Yo parto de que para mí el campeonato gallego deberían de jugar solo los mejores, el gallego. Pero también parto, lo primero está claro, que si no las ha aplicado ningún año, la federación no le costaba nada a principio de temporada mandar una nota y decir, este año se va a cumplir. Entonces ahí podrías estar o no estar de acuerdo, pero sabrías a lo que te atienes. Eso sí que si lo aplican sin avisar, eso es feo, eso está claro. Eso yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Lo justo sería, queremos aplicar esto. A mí la excusa esta de lo de apuntar, no sé qué, eso es toda una trapallada, por dos motivos. Primero, si es gente que juega la liga sí que está obligada a apuntar. Con lo cual, o sea, como un provincial de unas partidas de media hora a finis o 20 minutos de niños de 8 años puede ser más importante que, por ejemplo, un niño que haya jugado la liga, que en la liga está obligado a apuntar y en el zonal, en el provincial, no. No tiene lógica, ¿no? Si un poco la excusa es esta, de que niño que vaya a apuntar, uno pequeño que sepa jugar bien, tal, en la liga hay que apuntar. En un provincial de 20 minutos que se juega a finis, no hay que apuntar. No veo mucha diferencia. Y luego, hombre, algún caso de ELO, pues lo que dices tú, pues hay gente que a lo mejor no tenga ELO, un poco más mayor, pero que lleve tiempo jugando, y porque no ha podido al provincial, pues tampoco puede ir al gallego. Hombre, yo creo que la norma tiene sus matices, ¿no? Y aplicarla sin avisar sí que es, desde luego, es feo. Yo, antiguamente, cuando yo jugaba, iba uno de cada, cuando empezaba hace muchos años, iban solo los mejores. Si hablamos de nivel, pues podría hacerse un provincial en condiciones, en partidas lentas, y que a lo mejor pues fueran los mejores de cada provincia, hacer un gallego más fuerte. Pero ahí ya te mentalizarías de que el provincial lo tienes que jugar, si quieres jugar un gallego, pero un provincial serio, en condiciones, rotando, etcétera. Si quieren aplicar esto, desde luego hay que volver a los zonales, porque los provinciales se ve que no están funcionando, ¿no? Eso está claro. Pero para mí lo peor es aplicar algo sin avisar, ¿no? A principio de temporada. No te cuesta nada mandar una circular y decir esto. Y ya digo, yo sobre todo, un niño, por ejemplo, si está jugando la liga, está apuntando, ¿no? Y está compitiendo una petición oficial. ¿Y qué es un provincial de un día? Por ese lado no le veo la lógica de la federación, ¿no? De que pueda pretender que sepa las reglas o que sepan apuntar, ¿eh? Por ahí sí que, porque los provinciales, me dices tú, bueno, han sido torneos de partidas lentas. Y pues dices tú, vale, perfecto. Pero bueno, es un poco por ahí, ¿no? Yo creo que ahí sí que coge de sorpresa y me parece feo. Bueno, esperemos que no suceda. Yo, sinceramente, sí que creo que... O sea, vamos a ver, si desde el primer día se hubiera dicho que es así tal y cual, pues bueno, vale, es como claro. Antes que se clasificaban solamente o el primero, los primeros, ¿no? Eso fue cambiando poco a poco. Antes eran los cinco primeros de cada zonal. Y punto. Y había cinco invitados. O sea, yo recuerdo el que hicimos aquí en la Link, que fue en el 2000, que creo que fue el último que fue antes de Padrón, ¿no? Y pues eran cinco, los cinco primeros de cada zona, y luego el equipo de casa, digamos, el que organizaba, tenía cinco invitaciones. Uh-huh. Bueno, pues vale, si fuera así estaría claro. De lo otro me parece, bueno, si se quiere aplicar, pues que se avise, que se explique y que se dé más fuerza a los provinciales, que ya es una cosa que también hemos hablado, o que se vuelvan los zonales, ¿no? Claro. Yo no vería otra cosa. Pero bueno, venga, pasamos a la primera, que es la que también revisamos un poco en detalle. ¿Revisas tú el grupo A, Óscar? Vale, sí. Bueno, a ronda 5 tuvimos el Recatelo Campus Lugo 3, Capablanca A1. Bazán A ganó 3-1 a LX, el Borac de Lugo. Las Colas y Gras, Xadrez y Gras A ganó 3,5-medio a Viveiro. El Club Exa perdió 3,5-medio contra el Círculo de Xadrez de Narón. Escola Técnica Xadrez ganó 4-0, en este caso al Poquería Xadrez Arteixo B. Y Ferrolano B ganó 3,5-medio al Alessandre Bóveda, al Alessandre Bóveda B. Y bueno, en este grupo sigue mandando por arriba Bazán, aunque bueno, digamos que se le ha acercado un poquito Narón, pero bueno, creo que sigue siendo claro favorito. Y por abajo, pues ahora mismo estamos nosotros de últimos, pero nada, a medio punto está Capablanca, a un punto el Bóveda y a dos, o sea, y Viveiro cierra, o sea, nosotros tenemos 5, Capablanca 5,5, Bóveda 6 y Viveiro 7. Somos los 4 que estamos ahí y que parece que nos pelearemos por las dos plazas, ¿no? Hombre, el Bóveda B de momento tiene mejor equipo, me sorprende que de momento vayan ahí, ¿no? Pero bueno, quizás tengan más opciones de acabar saliendo. Y por arriba, pues hombre, no creo que haya mucha sorpresa con que Narón tenga alguna chance. Bueno, hay que preguntarle a Bazán si va a querer subir o no, porque si no, que te cambia la cosa, ¿no? Que nos comente. Hombre, alguien de Bazán, por favor, que nos comente si quieren subir o no. No creo que lo comente en público. Así, pero... Bueno, hombre, ahora tienen gente, ¿no? Le pueden ascender y hasta el año que viene pensárselo, nunca se sabe. Sí. Por lo menos, en principio, pues bueno, están... Yo creo que tal como están... jugando con la gente que tienen, pues deben de ser los favoritos y ganar. Luego, si suben o no, pues decidirán más adelante. Ok, pasamos al grupo B. David, ¿lo quieres comentar tú? Sí. Bueno, en esta quinta ronda, el Club Carpo se enfrentaba a Xadrez de Menzo, que ganó el Carpo 4-0. La Casa de Juventud perdía 1-3 contra Ribeira. Marquiño perdía medio 0,5 a 3,5 contra el Chafa. Torpedo Galaecia empataba a 2 con Breogán. Y el Xadrez Galaecia ganaba 3,5-medio al Universidad de Santiago Juvenil. Y en el último encuentro de esta ronda, pues el Enot Caballo de Troya ganaba 2,5 a 1,5 al Fuente Carmoa Baño Sprint, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la clasificación la deja así un poco abierta. Por abajo y por arriba, bastante claro, como decíamos, el Karpov parece un equipo candidato a subir, ya quita 3 puntos, ¿no? Al segundo, que es el Mercantil de Ribeira, y bueno, también a Casa Juventude, que está ahí con 13, y el Xadrez Galaecia, ¿no? Pero bueno, Karpov ya tiene 3 puntos de ventaja y parece un equipo claro favorito para poder subir, ¿no? O sea, aquí tendría que, no sé si queda algún encuentro, o Galaecia, o Casa de Juventude, o Mercantil de Ribeira, pues jugar y ganar de forma clara al Karpov, ¿no? Para intentar... teniendo en cuenta que Casa de Juventude no sube... Bueno, claro. Esta jornada hay un Karpov Casa de Juventude que aunque no suban, pues... Sí, puede ser importante, ¿no? Puede ser, sí. Dependiendo de los puntos que saquen, pues puede cambiar un poco. Si ganan ahí ese encuentro, sí que parece que ya no se va a escapar al ascenso. Sí, no sé, Ribeira, Galaecia, no sé si juega contra ellos. Galaecia juega la novena ronda contra ellos, ¿no? Y sí, pero bueno, es curioso Ribeira, ¿no? Este año sin Lariño y sin Brión y tal, y si el año no fue capaz el año pasado, imagínate. El año pasado aprendieron y este son, están ya para subir, ¿no? No, bueno, no, o sea, abajo. Ya sería la Leche si sube el Ribeira, ¿no? Imagínate. Bueno, pues ahí. Está ahí, ¿no? Está a 3 puntos. ¿No? Están ahí, ¿no? Ya veríamos llamadas a Lariño y a Eduardo, me parece a mí, si sube el Ribeira, ¿no? Bueno, los llamarían, supongo. Sí. Bueno, pues venga, el grupo C, Juan Jesús. Bueno, grupo ahí, loco. Creo que quería comentar, David, algo, ¿no? De no, por abajo, que está más o menos abierto un poco. Bueno, Nemezo parece que no levanta cabeza, ¿no? Nemezo no levanta cabeza, seguía ahí con aquellos puntos negativos, pues tiene 1.5, está último y parece que no tira para arriba. Pero bueno, está donde sea Santiago Souvenir, que también anda un poco en la cuerda floja. Pero bueno, está Breogán a 1 punto y bueno, a 2.5 el Galaecia. Aunque dan jornadas y se puede pasar ahí de todo por abajo, ¿no? Pero bueno, un encuentro bueno por parte de la Universidad de Santiago, pues le podría hacer subir puestos. Bueno, y el grupo C pierden los primeros, ¿no? Sería un poco el titular. Sí, un poco sorprendente, ¿no? Ahí, bueno, repasando resultados, ahí Villa de Bouzas a 1, Xerez Ourense B 3, el líder, que aún sigue siendo líder, el Ence Jerez Marín A visitaba a Alequín con el debido tiempo y perdía 2.5 y 1.5. Ahí resulta un poco sorpresa, ¿no? El Bueu, que también era otro equipo fuerte, perdía también con 1.5 y 2.5 contra Xerez Ourense C. El Ciudad de Vigo, Xerez Galego, le ganaba 2.5 y 1.5 a Marcote, que anda por ahí abajo. El resultado sorpresa de la jornada, no sé si la temporada incluso, un Ciudad de Ourense A 3 contra Circo Chantadino, que perdía con 2 GMs. Ganaba, ya, como ya comentamos, Barasa le ganaba a Dragon Pagnovic. Oscar también perdía con Hoffman. Ganaba Salazar a Camilo, ¿no? Y ganaba Doval a Diego Álvarez. Y bueno, un 3-1 contra el máximo favorito. Y en el último encuentro de la jornada, pues empataban el Peña Recreativa Pera y el Casa Juventud empataban a 2, ¿no? Y la clasificación se comprime total, ¿no? Sí, bueno, de hecho se distancia más todavía, a pesar de perder, porque sí, perdió. Pero, bueno, se distancia, pero se le acercan bastantes equipos, ¿no? Se le acercan, pero bueno, el líder sigue siendo Marín y le saca 0.5 más que la jornada anterior a Chantada, ¿no? O sea, Marín sacó 0.5, Chantada sacó 1. Y recordemos que juegan en la última, con lo cual si Marín aguanta, pues va a tener opciones. Está Marín con 14, Chantada tiene 13, bueno, luego viene ya con 12, se desobre en CB, pero no puede subir. Con lo cual ya habría que ir a los equipos de 11, que bueno, ya son 3 puntos y tienen que sacar buenos resultados, que serían Alequín, un Ciudad de Ourense que creemos que no puede subir, y porque jugó la primera jornada con Ciudad de Vigo, ¿no? Y luego el Pera con 11, ¿no? Y por abajo sí que está, bueno, el Villa de Bouzas parece que lo tiene complicado, está con 4, y el segundo puesto de ascenso, pues ahora mismo está en Ciudad de Vigo, pero viene de ganar, y está a 2 puntos de Marcote, que bueno, como no nos espabile, pues igual da un poco la sorpresa. Y también está el equipo de ahí, de Ángel, de Casa de Juventud de A, que está un poco, de momento, fuera de peligro, pero tampoco se puede descuidar, ¿no? Bueno, estamos ahí. No sé, algún comentario ahí en primera que nos quede por ahí pendiente. Si no, pasamos ya, volvemos a nuestra liga y luego hacemos un comentario más que hemos tenido. ¿Vamos por el campeón o...? Uy, sí, pues... Perdón. Sí, pues vamos ya casi con el campeón, ¿no? Esta jornada, otra vez más, tuvimos un campeón en solitario y otra vez más tuvimos un campeón inédito y que se tenía a sí mismo en el equipo, ¿no? Con lo cual, digamos que está muy igualada, 5 campeones distintos, además por ninguno... Por eso es que no gano yo. Sí, sí, ni yo tampoco. Y por eso David sí que gana. Yo. O sea, que Oscar ganará alguno. No, Oscar está ahí siempre, ¿no? Está ahí, no, además está arriba en la general, ¿eh? Sí, remontó, sí. Y es de los que está aquí del equipo, es el que está más arriba, ¿no? Y nada, pues esta jornada, ya digo, con 34 puntos, el equipo destacado era el equipo de Gele Chacal, que es Miguel Ángel Fernández López, de Recatelo, ¿no? Que se quedó ahí con el equipo de Melones, quedó destacado con 34 puntos. Pues es un equipo encabezado por él mismo, por Miguel Ángel, luego está... Jorge Graña Lois, ahí de... Que no jugó, es verdad, que no lo contó, la escuela técnica. Suerte con AD, ya me dijo. Me llamó desesperado a ver cómo habíamos quedado. Pues sí, al final fue Arteis el que le dio el resultado, ¿no? Ya, porque luego Jorge no jugó, le puntuó José Ramón Pantín Soto, puntuó Dan Cruz ahí de Fuente de Armoa, le puntuó Benjamín, que es un poco ahí el comodín de este año de Arteixo. Luego tenía Celso Valdeacena de ahí del Bóveda. Que empató. Y luego los suplentes, el primero de ellos era Pedro Vitián, de Chantada, que no jugó. Y al final el jugador que le dio la victoria fue el octavo jugador, para que luego digan que no vale para nada los suplentes. Ahí Daniel González Eris, que fue el jugador de la jornada y además fue el que le dio la victoria aquí a Miguel Ángel, que se lleva la jornada, pues enhorabuena para él. Y nada, así que comentas así brevemente los premios Oscar, si quieres. Tenemos algún libro ya reservado, con lo cual se va, hay que ir eligiendo rápido, ¿no? Sí, bueno, ya fuimos teniendo, bueno, recordar eso, los campeones, el tema del libro, ya fueron escogiendo algunos los primeros vencedores, el de Secretos de la Inversión de Jugadas de Soltis, eso ya lo eligió Tone, también me eligieron el de Comprender el Juego de Peones de Miguel Ángel Amil, me lo encargó Ámbar Amil, sí, y Chacal me encargó el de Yusupov, ya, entonces bueno, esos tres los iremos quitando, y también me llegó ahora un correo, ¿no?, de Porto, que pidió el de Mil Mates Artísticos, de esos sigue habiendo, eso no habría problema, ¿no? Lo que sí vuelvo a hacer hincapié en que la gente se registre en Chess Apps y descarguen la aplicación para asignar la revista ya automáticamente. Y el tema de los libros, pues eso, los iremos entregando, pues según vayamos teniendo en stock, o algunos en persona, como hicimos en los gallegos, y si no, los enviaremos al domicilio, porque había alguna duda. Pero bueno, lo que hacemos es esperar un poquito para todos los que no tengan, me hacen un pedido, un envío con todos los que haya, y entonces así ahorramos costes de cada semana, ¿no? Entonces iremos entregándolos, pues eso, según vayamos coincidiendo. Pero vamos, al acabar la liga, lo más tardar estará entregado, como el año pasado, ¿no? Bueno, incluso con los gallegos. Y os agradeceremos desde aquí si nos enviáis una foto en la que se vea que, bueno, ha llegado ahí el libro y que, bueno, la podamos publicar. O sea, tiene que ser una foto publicable. Y bueno, la puedes enviar a radiojedersprofano@yahoo.es o a cualquiera de nuestros contertulios y la colgaremos por ahí de forma razonable. Y tenemos líder ahí, parece que, bueno. Sí, bueno, primero vamos a repasar un poco la clasificación de la jornada, ¿no? Para los equipos que quedaron ahí. Solo dimos el primero. Sí, que dimos ahí a Miguel Ángel, porque por cierto es un equipo clásico de estos que me gustan a mí, no con jóvenes. Y luego pues quedaron con 31 puntos ahí cuatro equipos, ya por nombrarlos, pues quedó Tone otra vez con el equipo que Pazos Ratos, que ya ganó la segunda jornada, pues quedó ahí otra vez cerca de repetir. Ferrolero con Noé Cubero, quedó ahí con 31. Berberecho. Va con intenciones eso. ¿Qué? Sí, sí, aquí va con segundas. La mitad de los nombres va con segundas, al final me parece a mí. Berberecho también con Show Viñas quedó ahí. Y también quedó Oscar con uno de sus equipos, con el Poker Jerez 3, con 31, ¿no? Bueno, ya con, luego ya con 30, pues ya muchos, con 29, 5, 6 también, pues aquí ya mucha igualdad, ¿no? Como todas las jornadas, porque somos ya 185, me parece, y pues nada, ahí hay mucha igualdad. Y ya en la general, pues de momento se mantiene ahí el líder, aunque se aprieta mucho la cosa por arriba. Aparte que el líder, recordemos que ya hago todos los cambios, con lo cual pues está un poco ahí en el hilo, ¿no? Y si tiene bajas, pues lo tiene complicado. El líder sigue siendo Millanero, con los Millaneros AC, que está con 132 puntos. Ahora, un jugador que no estaba por aquí en otras jornadas, pero que de repente metió a dos equipos en la cabeza, como es Odín. Merengue está segundo con 128. Tiene otro equipo que somos Leones o Huevones, que está ahí cuarto, ¿no? Se mantiene un equipo de Tony de King, el CXF Jerez Pez Gato, que está tercero con 125. Y bueno, luego ya viene ahí Oscar con, bueno, pelo en las orejas, con 120, pues con 119 está Salvador con Tía, está Arosa con Frente al Arlequinado 2. Bueno, aquí ya hay nombres conocidos del año pasado, bueno, y luego ya hay mucha gente, pues 118 ya hay muchos, 117 ya hay muchos, y aquí ya está, hay muchos equipos en muy pocos puntos, ¿no? Con lo cual aún puede ganar cualquiera. Aún está la cosa muy muy verde. Sí, aún está todo muy abierto, ¿no? Bueno, pues nada. Comentamos alguna cosa más de las que nos han ido diciendo. La semana pasada pues discutíamos, bueno, comentábamos un poco, bueno, salía el tema de la creación de equipos, el apoyo de la federación y demás, a raíz de los comentarios de Miguel de Luna, y bueno, de los de si debía apoyar a diferentes ciudades o pueblos en los cuales haya más o menos ajedrez. Y bueno, agradecemos y saludamos desde aquí a Óscar Martínez de Berín, que nos enviaba un correo en la que, bueno, contaba un poco que efectivamente pues ellos habían un poco recreado el espíritu del ajedrez allí. De hecho, nos hacíamos eco de esta liga que podéis incluso seguir en Chess Result, que tuvieron allí. Y bueno, nos hacía una reflexión que iba unida a una que ya había hecho Juan Jesús. Ellos recibieron esta semana al Benchosei con los equipos de Andrés, con que el mayor debía tener, no sé si 8 o 9 años, y se quedaron un poquitín a cuadros el haber hecho desplazar desde Orense hasta Berín, que aún debe haber, no sé, sus 50 minutillos o algo así. Son, no, nos dice que son 80 kilómetros, dice, pues, ¿no? Es 80 kilómetros, cuando ellos, pues entiendo yo que se hubieran ofrecido a desplazarse ellos a Orense, ¿no? Y hacía la reflexión, ¿no? De si igual que en otros casos, pues, por ejemplo, aquí en nuestro grupo todo el mundo se desplaza a la 11, no, la 11 nunca se desplaza, o bueno, cuando se jugaron en prisiones, que por supuesto se iba ya a la prisión, pero si a lo mejor habría que hacer también algunas excepciones con equipos de chavales en la que, bueno, estamos obligando a hacerles desplazar y tal y cual, con un hándicap un poquitín mayor, no solo para los chavales, sino también para los padres que tienen que llevarlos si no se organiza la cosa bien. Y bueno, no sé qué pensáis, no sé si creéis que sería bueno que la federación potenciara eso, o si es una cosa que debía quedar entre los clubes y demás. Tú, Juan Jesús, ya pusiste el ejemplo, ¿no?, de lo que hicisteis vosotros. Pero bueno, fue un caso muy, muy concreto, ¿no? Sí, bueno, en este caso, como tenemos dos equipos en el grupo de tercera que compartimos con Benchosé y Berín, y también un equipo de Chantada, ¿no?, pues nos coincidió que tenemos un equipo ya de gente más mayor y un equipo de chavales también, de sobre 10 años, 8 años, ¿no? Y entonces nos cuadró que el equipo de los chavales tenía que ir allí y el equipo de mayores pues les tocaba en casa. Entonces les ofrecimos a Berín pues cambiar ese orden, ¿no?, que jugaran aquí los pequeños y que los mayores fueran allí, ¿no?, y que no pusieron ningún problema y nada, y bueno, se lo agradecemos, ¿no? Y bueno, en el caso que comenta él, sí es cierto que, porque él comenta un poco más bien en plan de que en caso de haber grupos como hay mixtos, ¿no?, de equipos pequeños, equipos de niños pequeños y equipos mayores, intentar que los equipos de chavales jueguen en casa en las rondas de más desplazamiento, ¿no? Que bueno, sí es cierto que la federación podría intentar favorecer eso, aunque yo entiendo que tampoco es muy fácil, porque son muchos grupos y no es fácil andar mirando la composición de los grupos y andar calculando esto. Sí es cierto que estaría bien, pero yo creo que depende un poco más de los clubes, ¿no?, de hablar entre ellos y ver si hay un encuentro, si se puede cambiar o... Depende un poco de implicar a la gente, ¿no? Porque también es cierto, o sea, que... Quizá le pedimos mucho a la federación, ¿no? De son tantos equipos... No sé, David, tú que tienes muchos chavales, ¿cómo ves eso? Sí, no, bueno... ¿Sería bueno que fueran a visitarlo cuando son mayores? ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé, la verdad... Hombre, sí, es cierto que los niños pequeños, pues sobre todo a los padres, si son pequeños, si no están acostumbrados a hacer desplazamientos largos, pues que les toque cada 15 días, pues sí que no les gusta mucho, pero bueno, yo creo que poco a poco hay que ir metiéndoles un poco en la rutina, porque si se van a estar ahí, se están enganchando al ajedrez y van a estar más años, va a ser un poco la rutina, ¿no? Entonces, sí, por ese aspecto yo pienso que sí, habría que tener algo de selección, pero bueno, la federación no se le puede pedir tanto, porque es eso, hay muchísimo equipo y no se puede pedir tanto. Sí. Eso, lo que dice Juan Jesús, es más bien entre los clubes, ¿no? Si el club en ese caso pues son niños pequeños y no, pues hay cualquier problema, pues se le puede proponer eso, un cambio, y bueno, arreglar entre los dos clubes y listo, sería lo más lógico, ¿no? Me hace por ejemplo, lo que comentas tú ahora del desplazamiento, ¿no? Porque depende mucho del tipo de deporte. Los deportes, claro, estos que son masivos, tipo a lo mejor el fútbol, cuando hablas con gente que va a llevar al niño, dice, es inadmisible, he tenido que irme de una punta a otra de Vigo para jugar el partido, cuando no pueden jugar aquí en la zona. Y dice, ¿y cuánto ha sido? No, 10 minutos tuve que... Y yo, bueno, a ver, si jugaras al ajedrez, 10 minutos estarías echando champán. Bueno, claro. Una hora, dos horas. Claro, no, yo, por ejemplo, todo, ¿no? Este fin de semana mis chicos viajan a Ribeira, ¿no? Y otros les ha tocado a Boiro y son niños de 9, 10 años que van a tener que ir a Ribeira. Pero bueno, los padres encantados, pues bueno, oye, lo admiten y se dan cuenta. Bueno, les expliqué que eso, que por las coincidencias, pues en el grupo se han juntado varios equipos de varias zonas lejanas y ya está. Y no pasa nada, ¿no? Lo entienden y ya está. Y se van a desplazar sin ningún problema. Sí, pero bueno, ahí al final también depende de los padres, ¿no? Porque hay unos que sí, otros que no, ¿no? No, ya, no, todo... no, sí está claro. Eso, por eso te digo, o sea, eso está clarísimo. Entonces, pues, si hay algún tipo de problema en que son niños pequeños, los padres, por cualquier cuestión, o no quieren, o por lo que sea, no pueden llevarlos, pues ahí entraría, yo creo, entre los dos clubes un acuerdo, ¿no? Llevar algún cambio o algo. Sí, sí, la operación es imposible que gestione eso es bastante... Lo que quería comentar una cosa, a mí sí que me parece que es algo que debe de cambiar la federación, es limitar el número de jugadores a 12 en los niños, sobre todo en los equipos de chavales. ¿Por qué 12? Es decir, yo esta semana os cuento un equipo aquí en escolar en tercero está jugando, resulta que 7 niños de cuarto, hay de 12, ¿no? Hay 18 niños, con lo cual hay 6 que están federados y no pueden jugar la liga. Otros 12, de los 12 que había, 7 de un mismo curso tenían todos una actividad. 3 tenían dos hermanos, no estaban porque los padres tenían que marchar y uno tenía fútbol. Solo pudieron ir 2 jugadores. Y tengo 6 federados que no pueden jugar. No lo entiendo. ¿Por qué 12? Eso es la forma de promocionar el ajedrez entre ellos. La federación, para cobrar la ficha, sí. Pero para dejarles jugar, ¿por qué tiene que haber 12 solo? Es que no lo entiendo. Es algo inadmisible. En niños, que no dependen de ellos. Un adulto se te puede comprometer a jugar. Un niño se te compromete, el niño quiere jugar. Pero... puede ser que ese día el padre, oye, es que dependen de los padres y tienen que desplazarse bastante, ¿no? Hacerse sus 40, 50 kilómetros también. Pero bueno, eso ya lo admiten porque están lejos, pero ¿por qué solo 12? No lo entiendo. Sí, no, aparte ahí es un poco sangrante porque realmente son 12, pero si para los equipos que tienen cuarta, al final son 30, ¿no? Porque la gente que tiene cuarta, que es una competición no oficial, digamos, que no hay ascensos ni descensos, los jugadores de cuarta sí pueden subir los equipos de tercera. Pero no te dejan federar a más de 12. Entonces también nos pasó el tema ese, porque también teníamos más de 12 y tuvimos que elegir a qué 12 poner porque no podíamos. Como aquí no tenemos cuarta federada, digamos. Claro, pues aquí nos pasa algo parecido también, sí. Claro, yo no conocía eso, pero aquí sí que hay la cuarta que precisamente se juega este fin de semana y el que viene. Claro. Es una competición así. Yo creo que se hace algo parecido allí en Galicia Central, ¿no? Aquí pero nosotros lo hacemos fuera de la federación. O sea, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta porque, claro, no es un gasto mucho más grande hacerlo por la federación. Aparte, que no hay ninguna ventaja hacerlo por la federación. Sí. Porque nos manda sobre todo, precisamente porque nos manda a jugar mucho más lejos. Nosotros quedamos con otros clubes que nos quedan más cerca y llevamos a los chavales en los días que queremos. Y en la federación nos mandarían a jugar a Villa García o a Pontevedra y no. Aquí en el sur de Pontevedra se va a hacer precisamente este domingo. Por la tarde, creo que a partir de las 4, y luego el siguiente fin de semana, y pues, con eso juegan todos, ¿no? Pero efectivamente te da lo que decís, te da un colchón de que si te falla, como decía Óscar, porque hay un partido de no sé qué, o hay una actividad en un colegio, y al mismo tiempo se ponen enfermo un par de tal, o se va uno de viaje... pues puedes tirar de alguno de cuarta, claro, y salen los niños pequeños, que más que menos te está también el fútbol y están otros actividades de equipos, ¿no? Y subo la mañana, te coincide un día así y digo, bueno, ¿por qué limitarlo a 12? Porque realmente es lo que dices tú, al final, en primera 12, pero puedes ir subiendo de segunda, en preferente 18, pero puedes acabar con, en todas las categorías puedes acabar con más de 12, menos en tercera si no hay cuarta. Entonces no, ahí entiendo esa limitación, pues un poco, y más en equipos de chavales, ¿no? O sea, para federarlos sí, ¿y por qué no pueden jugar la liga? Porque solo puede haber 12. Bueno, pues queda ahí esa reflexión. Veo que estos temas además animan mucho la participación. Uh-huh. O sea que, bueno, os animamos a dejar también vuestros comentarios. Una reflexión que nos vino de Óscar Martínez. Otra vez un saludo aquí desde Radio Ajedrez Profano a Berín. Y bueno, venga, vamos avanzando. Pasamos a la segunda. Vamos a hacer como la semana pasada, repasarlo poco largo, porque ya, poco corto quiero decir, porque ya estamos por encima de nuestra hora. Y por encima de la hora ya empieza a ser tarde para muchos. El grupo A, tenemos el Torreón, 16 puntos, con 2,5 de ventaja contra el Erortes A y el Recatelo Lugo B. Y por abajo tenemos el Ferrolano D con 7.5, a medio punto de la Escuela Luguesa de Sadred Fornos Fernández Barín. Y luego ya un poco más abajo el Ferrolano H con 4 puntos y el Aerotes B con 3 puntos. En el B tenemos el Guillán El Progreso con 14.5, pero ahí muy cerca la CIDU y Círculo Ferrano C con 14, incluso Otoque Siria con 13, ¿no? Y sin embargo por abajo también tenemos un grupo que desde el séptimo Artesanos con 8.5, Club ESA con 8.5, Sigras 8 y ya en el descenso Óbeda C 8, Tauriñán 6 y Ferrolano E 4. Con lo cual aquí, bueno, Ferrolano tiene 3 equipos en descenso en este momento entre el grupo A y el grupo B. Pero bueno, muy todavía está muy caliente la disputa. Un grupo interesante ahí el BSC, ¿eh? Sí. En el C tenemos el Posadas Ánimas, que está de líder con 14 puntos, a pesar de que tan solo lleva 3 partidos ganados, que es bueno, lo que hemos comentado. Y el Padrón B, curiosamente, con 4 partidos ganados y 1 perdido, pues está con 13 puntos segundo, y el Cursa de Fontecarmoa pues también con 13 puntos. Y por abajo quizá un poquitín más claro, pero bueno, tenemos al Viajes Barraña B con 2 puntos. No sé si era el que no llevaba ningún punto. Sí, era este, sí. Son los primeros puntos de la temporada, ¿no? Y han conseguido empatar, además, ¿no? Sí, sacaron ahí un empate a 2. Y bueno, ahora creo que es Nemenzo ya, el colista en general. Sí, en puntos, sí. General Gallega, ¿no? El Club Ágora con 7.5, aún así, bueno, Barraña muy difícil lo tiene, digamos. Sí, la USC 8. Y Estrada, pues con 9. Están ahí también 9.5 Fontecarmoa. Está bastante apretadilla, está todavía, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ya acercándonos al sur, en el D tenemos también Marín, que si estaba líder en primera, pues está también de líder en segunda, con 16 puntos. La XP ahí, el 6 Shirov, a 3 puntos, David. ¿Cómo lo ves ahí eso? Bueno, ahí aún queda liga, porque, bueno, los de arriba están un poco apretados. Bueno, hay 3 puntos de diferencia entre el primero, pero bueno, pues el segundo, tercero y cuarto están ahí apretados. Y aún quedan muchas rondas que van a jugar entre ellos, entonces, bueno, el equipo nuestro, por ejemplo, pues tiene ahora varios enfrentamientos. Juega contra el líder dentro de 2 semanas y contra los demás que están por la zona, o sea que, bueno, dependen de ellos mismos. Pero creo que va a estar muy luchado por arriba, ¿eh? Aunque hay 3 puntos de ventaja, han ido jugando con equipos de abajo y ahora se van a pelear entre ellos, entre los 4 ahí. Día 22 de febrero, ¿no? Se viaja a Ence, bueno, se viaja. Se va, sí, ahora juegan con un Marín, con uno de los Marín, y después juegan contra el otro, o sea. Sí. Pero bueno, después van a estar entre ellos, o sea, juegan. Dorna está ahí también, está Marín y bueno, San Senso, que es un equipo que van a jugar entre sí en estas 6 rondas que quedan, o sea, que va a pasar de todo. Bueno. Yo lo veo bastante claro para Marín, pero bueno, a ver, 3 puntos no son muchos puntos. Pero ya te digo que se van a enfrentar, se tienen que enfrentar entre los de... Marín no juega contra el segundo, tercero ni cuarto, ¿eh? Bueno, sí, pero tiene muchas ventajas, tiene muchas ventajas, cierto que, bueno, hay que ganar 3.5, 4-0 casi para meterse arriba, pero eso, hombre, sí es posible, que está claro que no está decidido, pero... Sí, yo creo que... Bueno, hay que seguir peleando, ¿no? El grupo E, que es el mío, pues ahí vamos de líderes, increíble, 17 puntos. Lo que pasa es que está muy apretado, de hecho nos han recortado ahí el Chigorín y la ST, porque aquí hay que ganar 4-0, si no te comen. De hecho, es uno de los grupos en los que la cabeza tiene más puntos. Es increíble, ¿no? Ahí. Sí, no sé si es bueno, pues eso es bueno o malo, pero... No, de hecho, nosotros jugamos la última ronda, es la Roca Nigrán, recibimos a Chigorín, ¿no? Es la última y tiene pinta de que va a ser bastante clave. De los que están por arriba es el que nos falta, de hecho. Y bueno, ahora también por abajo está bastante, bastante decidido. Es un grupo que está como muy estirado, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo. Porque está la 11A, que está tercero por la cola, con 3.5. Pero es que el siguiente, el noveno, que es Sadred Tui, tiene 9 puntos. O sea, está ya a 5.5 de la salvación. Manuel Iglesias tiene 3.5 y Albatros B tiene 3. Es decir, ahí los 3 del descenso están... Sí, a más de un encuentro de distancia, que es muchísimo. Es muchísimo, ya a mitad de liga, ¿no? Y bueno, falta Hay en esta, si veis la clasificación, muchísimos 4-0, 3.5 medios, es una cosa bastante habitual, ¿no? Bueno, y cerramos el grupo F, Juan Jesús. A ver. Bueno, pues nosotros también estamos ahí. Venimos de empatar con esa de Sobrense, ¿no? Estábamos ahí un poco en la pelea, aunque está el líder Celanova, que con 14.5, que viene a empatar con el colista, que eso es un poco también la sorpresa, ¿no? Y con 14.5, luego está Ateneo también, que está fuerte, con 13.5 a segundo. Universidad de Vigo, creo que es el tercer equipo de ser de Vigo, está también ahí con 13. Luego vamos nosotros con 12.5, que vamos cuartos, aunque bueno, recordemos que aquí hay un encuentro aplazado de Xerez Ourense de Ataque Pionil por la nieve, que bueno, cualquiera de los dos que gane se mete arriba, ¿no? Porque está Xerez Ourense con 10 y Pionil con 9. Y nada, por abajo también parece bastante claro la cosa, aunque aún tiene alguna opción el Universitario de Ourense B, que es el tercero por la cola, que va con 6.5. El siguiente ya digo que es el Pionil, pero tiene un encuentro menos, con lo cual ya el siguiente virtual, digamos, sería el Alocán y Galán C con 9.5, son 3 puntos ya. Y luego Casa de Juventud de B con 4 y Lucena A con 4, que bueno, parece complicado ya que se salven, ¿no? O sea que aquí todo muy apretado y hay 5 equipos que parece que de momento están peleando por el ascenso. Y por fin ha llegado la gran visita. La Escuela de la Línea A vendrá a las tierras del sur de la provincia de Pontevedra a intentar vencer el temporal que nos azotará. O sea, a ver si volvemos después. O sea, ir será fácil, volver igual ya. Y bueno, prepararemos algo ahí, no sé. Sí, unos pinchos o algo, ¿no? No. Una partida de cartas. Sí, yo iba a jugar un tute, pero mira. Iba a llevar Juan está pensando juego. En unas barricadas. No, pues pensaba más bien en llevar a la familia y jugar allí a algo tipo esto. Sí, algo ruidoso. Un partido de fútbol o algo así, ¿no? Se hace bueno, como tenemos jardín allí alrededor, fútbol, venga, sí. Pelotazos, tenemos cristales, todo está cristalado. Sí, no. Podemos romper el cristal cuando estemos ahí a 30 segundos. Un juego de karaoke de estos o de rock, estos de Rock Band o algo de esto. Bueno, ¿no? te aviso Juan Jesús, que en la casa de Lava hay un perro y que hay otro un poco más abajo y que la semana pasada desde las 5 de la tarde hasta las 8 estuvieron ahí dándole al pico que no pararon casi, ¿eh? Bueno, pues ya voy con unos bozales preparados, porque bozales y cascos o algo, pero ¿no? Esto está fuera de nuestro local, te aviso, ¿eh? Está fuera, ya No, hay ninguna norma que hable de eso, ¿no, Oscar? Yo, tú que nos puedes defender. Yo eso ya lo pongo en el acta, ya antes de empezar, ya verás. Estos de La Roca pusieron un perro ladrando toda la partida. Ya. Puedes utilizar el programa como prueba de testigo. Antes de ir ya tienes sí, una sí. prueba. Está premeditado, con lo cual hay sanción doble. La llevamos sin darle de comer al pobre perro toda la semana. Pero bueno... Bueno, pues nada, llega el gran día. Vamos a revisar la tercera antes de ir concluyendo luego con la liga. Bueno, la tercera ya estamos también... Hay algunos grupos que de hecho están acercando ya hacia el final. Sí, creo que queda una jornada o dos en algunos. Sí. Ya. En el grupo A, que bueno, van por la cuarta ronda. Aquí no han jugado esta ronda, yo creo, ¿no? Porque va Bazán D con 14 puntos, muy destacado. En el grupo B, Safa B, Cidu y Xadrez Betanzos son los que están en ascenso. En el C, Gallaecia Constrictor, Milladoiro y Club Xadrez Oroso. No, sí que jugaron, lo que pasa es que como son impares, descansa uno, ¿no? Y entonces tienen un encuentro menos. Sí. El D, Saquedrum Infantil Mantra es el que va de primero. Es el grupo en el que hay 7 equipos de la escuela luguesa. El grupo E, Peones Monterrey y Lalín, ahí se ha metido en el ascenso. Lo que pasa es que tenéis a Xadrez Bencho 6 Senior, el Senior que son los de 9 años. Sí, sí, no, son los mayores. ¿Son mayores? Claro, son los mayores. Y de hecho, esta semana juegan allí en Pereiro de Aguiar, juega Bencho 6 con Lalín. O sea, se juegan ahí el ascenso, ¿no? Sí, porque aparte aquí son 7 partidas, estamos en la ronda 5, ¿no? Sí, se sí, quedan 2. Quedan 2 y es fundamental. A Bencho 6 le queda Lalín y le queda Berín, ¿no? Le queda Peones de Monterrey. Y entonces la jornada que viene que juegan Lalín y Bencho 6 pues es claro. Trascendental, ¿no? También estaba Xerez Ourense, pero esta semana ganó Lalín hasta 12 horas y parece que ya queda cosa de tres, ¿no? Peones de Monterrey, que es el equipo de Óscar, entonces. Sí, sí, es el equipo de Óscar de Berín, que como nos comentaba Óscar, ya habían tenido equipos con anterioridad, pero yo creo que hacía tiempo que no tenían en la liga y este año pues es el equipo ya de vuelta a la liga, ¿no? Muy bien. Y finalmente, bueno, en el grupo F, Portas, Padrón C y Escola Bretema están ahí arriba. Lo que pasa es que a un punto hay muchísimos equipos, entre ellos, por ejemplo, la Xpecia de Pontevedra, ¿no? O sea que hay opciones ahí. Y en el G, la XP Iván Salgado sí que, bueno, lidera empatado con la Marina, pero está muy cercana a Vitadenta, nada, medio punto. Y finalmente en el H, pues el ascenso parece que está un poco más decantado ya, con la Universidad de Vigo, Sáez Galego 2020, Sáez Altamira, y el Aroca Nigrán D, que llevan ya 2.5 puntos a falta de también pues 2 jornadas. Está ya bastante, sí, sí, bastante cerquita del final. Bueno, pues llegando al final también, nada, nos queda, bueno, puedes leer algún comentario más que tenemos en el blog. No queremos ya volver a, bueno, agradecemos a Miguel de Luna, que nos escribe unos grandes textos en los comentarios, de los cuales ya avanzo que no nos hacemos responsables, y esta afirmación es válida ante cualquier juez juicio que nos pueda venir. La gente es libre de dar sus expresiones, de sus opiniones, siempre con todo el respeto, y todas las opiniones pues son bien recibidas, ¿no? Ahí Miguel nos habla de, bueno, tanto de temas de lo de las tablas de las primeras partidas, como de los filiales, como el apoyo de la federación, cosa que hemos estado hablando. Y bueno, son temas que hemos comentado, los podéis leer ahí, y agradecemos a Miguel tanto su participación como sus comentarios, y a los que consideréis podéis tanto responder como comentar, ¿no? Pero bueno, nos quedaba alguna cosilla de la liga ahí, Juan Jesús. A lo mejor los equipos, alguien nuevo que haya aparecido por ahí. No, pues sí, bueno, simplemente recordar como cada semana que siempre los jugadores que suben de segunda y tercera pues se añaden a la lista de posibles fichajes, ¿no? Y que están ahí en el blog, en radiojaiprofano.blogspot.com. ¿Me recomiendas a alguien para echar a David? Bueno, yo tengo algunas opciones por ahí, David, sí. Pero... ¿Debo echarte? Yo cualquiera te recomiendo. Yo te recomiendo a cualquiera, Juan. No, David, te mantengo desde la primera ronda. Pues ya te dije hace tiempo que tienes que cambiar. ¿Cuántos tienen a David en su equipo? A ver. Bueno, ahí ya me pilla, o sea, ya tengo que mirarlo. Pero... Pocos, cada vez menos, seguro. Mira, si eran pocos, cada vez menos. Hay una clasificación que nos falta, Juan Jesús. Es cuál ha sido el jugador más incorporado en la jornada y el más retirado. El jugador más retirado de la jornada. Ahí gano seguro. Bueno, pues eso sería igual un poco ofensivo, ¿no? Para algunos jugadores. Luego habría el otro, que es qué jugadores con peor rating siguen en más equipos, ¿no? Ah, eso puede ser, pero eso ya igual es por un poco por desgana de hacer los cambios, ¿no? No, pues bueno, me lo he pensado esta semana, pero he vuelto a dar confianza. Sí, sí, pues mira, David está en 14 equipos, o sea que aún hay gente. ¡Toma, David! ¡Joder! ¡Menuda presión! Pues ahora ya me diste toda la presión, ya. Sí, ahora sí. Ya tendré que ganar alguna. Claro, ya, hay mucha gente que confía en ti, no puedes fallar, ya son mucha no, gente. No, ahora sí me lo voy a tomar en serio y vamos a ganar. Ni por la XP, ni por ti, ni por el Elo, ni por nada, por los 14 que están vamos ahí. Vamos a empezar a ganar, sí. Bueno, sí, esto sí. Voy a comprobar a Diego Espiñeira, pero hasta la jornada anterior, ahora ya subió un poco, pero está con 4 jugadores, solo está en 4 equipos, ¿eh? Y quiero recordar que empezó en uno solo, ¿eh? O sea que es curioso el tema. Sería, ¿no?, de él, a lo mejor. No, era de otro, pero sí, o sea, es curioso que el líder está en muy pocos equipos, ¿eh? Bueno, solo comentar que hablando de lo de los jugadores, que esta semana acabó el plazo de incorporación también, era la quinta ronda. Es verdad, sí. El jueves terminó el plazo para nuevos fichajes en lo que es la Liga Gallega. O sea, a partir de ahora pues sí que ya no se puede incorporar a nadie más. Oye, y un detalle que salió esta semana del tema del Elo, que nos olvidábamos de comentar. Quizá lo puedes aclarar tú, Juan Jesús. Sí, pues ahí es un tema ahí que, pues, no, me comentó Óscar, ¿no?, que parece que había un jugador que estaba con el Ofeda y que no venía en los listados, y bueno, que se ha corregido ese error, ¿no? Y a raíz de eso, pues hemos estado comprobando los Elos, porque los Elos que se cogen de la página de la federación, ¿no? En este caso pues se cogió más o menos pues el Día de Reyes o por ahí cuando sacamos la segunda edición. Y nada, pues yo daba por supuesto que Lelo sería el correspondiente a diciembre, a la lista, y entonces es lo que se ha puesto en las bases, que Lelo era el de diciembre de 2013. Pero bueno, a raíz del tema este de este jugador que estaba sin Elo y que realmente tenía Elo Feda, aunque no tenía FIDE, pues nos hemos dado cuenta que el Elo realmente que estamos usando es el de octubre de 2013, ¿no? Porque parece que la federación no lo tenía actualizado. Y nada, simplemente pues eso, que a partir de ahora pues vamos a seguir utilizando pues ese Elo que está puesto en las listas y que parece que se corresponde a octubre de 2013, que bueno, si bien entendemos que pueda haber cambios y que no es del todo afinado de lo como pudiera ser, pues también requeriría mucho trabajo andar ahora actualizando las listas a las de febrero, porque bueno, es un trabajo que hay que hacer manualmente, no se puede importar, y bueno, entonces decidimos que simplemente en ese punto de las bases donde pone diciembre 2013, pues realmente se refiere al Elo que venía en la federación en su día, que es el de octubre, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa aclaración porque ha habido alguna pregunta. Y bueno, nada, vamos terminando por hoy. Si me dejas más. Sí, una cosa más, pues que siguen llegando equipos nuevos y también equipos para cambios. Y nada, recordar que esos equipos se pueden inscribir en el formulario que está en la página, en Radio Juego de Profano, que también los cambios se pueden hacer ahí en el mismo formulario que se usaba para la inscripción, añadiendo la palabra cambio al final. Que también os podéis comentar las dudas en el correo, tanto con el de Radio Jerez Profano @yahoo.es, como en el de Liga Fantástica de Jerez Rap @gmail.com, o posteando como Miguel de Luna en los podcasts, ¿no? Y bueno, recordar, porque siguen llegando eso, equipos que no son válidos, que os fijéis bien en las normas, que hay 1.500 para todos, que esta semana llegó algún equipo de 3.000 y pico, que bueno, que no ganaría seguro, me juego lo que quieras a que no ganaba. Pues seguramente no, pero igual alguna sí, ¿no? Porque bueno, cogí un poco a los que van primeros y bueno, sumaban 3.000 y pico. Nada, fijaos que están ahí las normas y si tenéis alguna duda nos lo podéis consultar y nada, simplemente eso. Bueno, nada, que sepas que estamos ansiosos por saber del circuito. Pero bueno, te vamos a dar unos días más de reflexión. Sí, bueno, ya tengo información, porque bueno, como el programa está saliendo un poco largo, pues nada, ya para la semana un poco más de calma, dependiendo de los comentarios que nos lleguen, pues si queréis, pues ya anuncio alguna. Yo pensé novedades. Que estabas esperando que terminara candidatos para que te confirmara quién iba a venir. Pero también, bueno. Sí, bueno, estaba ahí negociando con Carsten, pero no va a poder ser, me parece, ¿no? A Carsten pensé que era fijo. Yo creo que te faltaba el otro, si venía Aronian o... El ganador, ¿no? Claro, para foguearse por aquí. Para foguearse. Sí, porque es un título que no tienen y que les hace falta. Sí. Se pierden lo mejor y sobre todo el helado. Pero, claro, no, además que son muchos helados, no es uno solo. Sí, sí. Uno por torneo, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Alguna cosa más, Óscar, David? No, por mi parte. Pues nada, si no hay nada más, nos despedimos de aquí. A pasar buen Ecuador de la Liga. Y a disfrutar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.